Este sábado es la Marcha Mundial de la Marihuana. Va a suceder también aquí en Santa Rosa un encuentro ahí en las vías del ferrocarril. Vamos a conversar unos minutos con un militante activista por el cannabis, por la liberación del cannabis, Julio Caño García. ¿Cómo andás, Julio? Buenos días, Cintia. Buenos días para todo el equipo ahí, bueno. Para toda la audiencia también. ¿Cómo les va? Bien, te extraño bastante, Estoy medio desaparecido. ¿Qué te parece? Yo ya me había acostumbrado a recibirte. Bueno, pero ya nos vamos a hacer un tiempo. Dale. Ahora estamos en una etapa, hablo en plural de mí mismo. Estoy en una etapa de formación, estudiando un poco y profundizando en conocimientos para que, para ver si algún día podemos aplicarlo en pleno. Claro, claro. Está muy bien, porque la verdad que no sobra el tiempo y hay que atender prioridades y momentos. Bueno, contame un poquito qué va a pasar este fin de semana. Bueno, mira, este fin de semana, como ya deben saber muchos, se celebra, es un día de celebración y de visibilización del movimiento canábico. Son una serie de eventos que han ido sucediéndose año tras año. Creo que esta es la edición número 13, 14, por ahí, de la marcha. Que fue creciendo, al principio empezó en algunos lugares aislados del país y hoy ya se hace en todo el país, por supuesto que también en todo el mundo, es literal la consigna. Por suerte hay mucha juventud, que la juventud nunca le saca el culo a la jeringa y se ha puesto las pilas como otro año más y ha organizado este evento del cual me han participado. Yo no he estado en la organización, pero sí por cuestiones de tiempo, pero bueno, sí garanticé mi espacio, mi participación y mi colaboración en lo que hago yo, en lo que puedo transmitir y compartir, que es el no reglamentado todavía e ilegal uso del cannabis en animales de compañía. Si alguien no está teniendo demasiada información sobre esto, va el sábado, te encuentra y puede conversar un ratito con vos acerca de esto. Sí, el sábado va a haber mucha gente para preguntar de muchas cosas. El sábado la jornada arranca eso de las 11 de la mañana, particularmente el taller de uso veterinario es a las 14, así está programado, pero durante todo el día la gente se puede acercar, va a haber premios, va a haber sorteos, seguramente se van a poder llevar algo para cultivar. Va a haber talleres de cultivo, va a haber talleres de clones, va a haber talleres de cultivo invernal. Bueno, acá la movida por suerte es grande, hay muchos y muchas compañeras canábicas que van a estar brindando lo mejor de sí y compartiendo, sobre todo una jornada de visibilización y de compartir un poco más con esto que la gente está cada vez más interesada. Sí, totalmente. Vos sabés que, yo converso con mucha gente que me pregunta acerca del uso del cannabis medicinal para los dolores, porque obviamente ya está totalmente fuera del closet del tema, pero claro, no hay a quién consultarle, ¿no? Y me preguntás a mí, yo tampoco sé, no soy médica, no soy profesional de la salud. Y cuando digo no hay a quién preguntarle, quiero decir que no hay vías institucionales a las cuales acudir por esta información. Hace falta, ¿no? Esto... Es cierto y es un gran problema porque así es como tener una bicicleta y no ponerle la cadena, ¿cierto? O agarrar una bicicleta y sacarle el piñón. Entonces, si el sistema de salud público no pone consultorios, no hay un consultorio donde uno pueda ir a decir, yo quiero hacer una terapia con cannabis o creo que me puede ayudar. Esto es del lado de la salud humana, ¿no es cierto? Entonces, si no existe eso, la gente quiere tener acceso al cannabis, tiene que caer sí o sí, en una consulta privada, y que, dada la coyuntura y las cuestiones de oferta y demanda, no son baratas, y no tendría que ser así. Bueno, y con veterinaria, pasa que es la nada. Claro, estamos, la nada misma, claro. Estamos en la nada misma, pero sí, es una gran deuda, dentro de otras cosas que nos está debiendo el Estado, ¿no? Nos está debiendo una ley de drogas acorde a estos tiempos. Hay que hacer modificaciones. No podemos seguir permitiendo que haya gente presa por tener semillas, por tener cannabis, por consumir cannabis. Incluso también estamos hablando de una industria que ya existía en la Argentina, pero que es informal y que si si no nos apuramos en esto, los actores principales de la industria van a terminar todos presos. Claro. Es así. Claro. Porque la realidad y la deuda que tenemos se sigue pagando con cultivadores que van presos tratados de narcotraficantes. Uh-huh. Y la verdad que es una gran pena. Uh-huh. Uh-huh. Vos, reiteramos, bueno, sos veterinario, estás estudiando el uso veterinario del cannabis, sos cultivador autorizado por el Reprocan, y sin embargo, debe ser una excepción. Digamos que no, el Reprocan es el Registro Nacional del Programa de Cannabis. Eso depende de la. Está reglamentado bajo la ley de 27.350, que es la de uso medicinal, pero el uso medicinal está considerado únicamente en humanos. Ajá. Como Reprocan no podemos trabajar. Ah, mira, yo pensé que era para el uso medicinal en general, no solo para humanos. No, yo lo que tengo es un permiso como investigador. Por suerte, acá la Municipalidad de Santa Rosa ha abierto esa posibilidad. Y lo que hago también es acompañar a el uso terapéutico de animales de compañía y también ayuda en el tema de cultivo. Claro. También, el aporte va por ahí, buscar sus genéticas, ayudarlos no solo en el tratamiento, sino consejos en cuanto a las genéticas, la elaboración de los productos, cómo elaborarlos, para que sean seguros y para que sirvan, ¿no es cierto? Pero absolutamente en el ámbito de la informalidad. Claro, claro. Yo pensé que cuando el Reprocan te autorizaba para el uso medicinal de cualquier ser vivo. Pero bueno, mira, es un detalle no menor. Claro, la planta es una sola, pero tenemos un montón de leyes para la planta. Claro. Tenemos leyes para criminalizarla, tenemos leyes para la medicina, tenemos leyes para la industria. Ahora no sé si irán a hacer una ley para el uso animal, no creo. Espero que sean otros los atajos y que no lleven tanto engorro de tiempo y de instituciones. Uh-huh. Pero bueno, por suerte se viene avanzando. Estamos esperando que ya la anunciaron tantas veces la reglamentación de la industria, de la ley de la industria, que es la 27669, que ahí se supone que estamos incorporados las y los veterinarios para poder aplicar cannabis en animales de compañía. Estamos esperando, estamos un poco ansiosos, pero estamos contentos y es un día para celebrar y para recordar y para reclamar. Bueno, reiteramos entonces el lugar de encuentro, las horas, la hora de tu taller, así la gente se acerca. Bueno, esto va a ser en Las Vías, mañana sábado 6 de mayo, va a arrancar a las 11 de la mañana y va a terminar a eso de las 7, 8 de la tarde, la tardecita, y el taller, particularmente el mío, uso veterinario, es a las 14 horas. Perfecto, entonces te agradecemos estos minutos, Caño, con Radio Kermés. No, gracias a ustedes y ya voy a pasar a tomar unos mates y a llevar unos bollitos. Dale, te espero. Y otras cosas más. No vas a caer nada más con bollitos acá. Unos brownies. Abrazo. Ahí conversábamos con Julio Caño Gacia, veterinario, militante, activista por el cannabis medicinal, la marihuana. Mañana marcha mundial de la marihuana también en Santa Rosa.